La verdad es que como muchas emociones juntas, ¿no? Hoy comenzó el festival, el Festi es una propuesta que nació hace 4 años, el año pasado no lo pudimos hacer por cuestiones de tiempo, de coordinar los tiempos y un poco responsabilidad nuestra de como director de la orquesta de no enganchar el lugar para hacerlo. Pero es el tercer año que se hace, está buenísimo generar esto, digamos un poco lo que hemos recibido, digamos, como comentario de los primeros dos es, che, qué lindo, me encontré con cosas que quizá que no sabía, que, o sea, el prejuicio de que jazz no me gustaba y me encontré con un grupo que me parecía que estaba buenísimo. Eso es un poco nuestro laburo, ¿no? Habitual como músico, de abrir puertas, de hacer conexiones con nueva gente que escuche lo que tocamos recién, ¿viste? Que este repertorio podríamos tocarlo en cualquier festival de jazz del mundo, pero tocamos una chacarera, tocamos un tango, tocamos un tema ya sin mayor inconveniente, ¿viste? Así que la verdad que una alegría de volver a hacer el festival, la tercera edición del festival, y está todo mezclado porque el domingo la orquesta cierra el festival, pero también cumple 4 años. Y en 4 años, haber empezado este proyecto de cero, salvo Mati, el guitarrista, todos los otros empezaron de cero con su instrumento en la orquesta. Y en 4 años conseguir hacer un viaje a Europa, pasar por 5 países, tener un montón de conciertos, es como demasiado, digamos. Así que bueno, la verdad que es un montón de emociones juntas, de poder hacer el festival que está buenísimo, de vienen músicos realmente muy buenos, mañana está Ale Herrera, viene Juan Saluzzi con Frachi, que es el profe de contrabajo del instituto, ese grupo es fabuloso. Viene la Orquesta de Monte, venimos con Gillespie y el cuarteto de Tango Jazz Cuarte, digamos. La programación está buenísima, es la alegría de eso y la alegría de que es la despedida, porque el viernes que viene estamos tocando en Europa, digamos, que es una locura absoluta. ¿Cómo es esto del viaje? Puntualmente, ¿cómo va a arrancar y de qué se trata este viaje europeo? Bueno, la gira vamos a estar, los primeros salimos el 10 y volvemos el 30. En tanto la ida y la vuelta perdemos un día de vuelo, ¿no? Pero la gira empieza el viernes 12 en Suiza, hacemos 4 días en Suiza. De ahí nos vamos a Bonn, Alemania, donde vamos a tocar en el consulado argentino. De ahí nos vamos a Mol, que es una ciudad en Bélgica, en un club de jazz que se llama Jazzoet. Después de ahí vamos a París, que tocamos en la Casa Argentina de la Ciudad Universitaria. Después de ahí, restaurante Volver en París el viernes. El sábado tocamos en Loche, que es un pueblo muy lindo, 200 kilómetros al sur de París, en otro club de jazz que se llama Le Caravage. Ese lugar es hermosísimo. Primero que es un club de jazz con una programación muy linda, pero aparte es una zona en Francia donde hay 4 ciudades, que cada ciudad está dentro de un castillo medieval, digamos. Y el club de jazz está en la muralla del castillo medieval. Es una cosa muy linda de ver, digamos. Y después de ahí nos cruzamos vamos hacia la península itálica, caemos en Ancona, donde tocamos el domingo, después en la Puglia, lunes, martes, el miércoles en la Embajada Argentina en Roma, y ahí volvemos los últimos 3 días a Suiza. Hacemos Basilea el jueves, y después en la zona de Montreux, en la parte francesa, hacemos viernes, sábado y domingo. Y el lunes nos volvemos. Ya, satisfechos. Bien, ¿qué hace que sea la elegida la orquesta de jazz para viajar? No digo, quizás en relación no a las otras orquestas, sino ¿qué tiene la orquesta de jazz? ¿Puntos altos? ¿Qué es lo que ves, vos que estuviste del principio? ¿El porqué de este viaje y el porqué se le da a la orquesta de jazz? Musicalmente, ¿no? En el mundo. Mirá, trabajamos mucho esta propuesta de llevar música argentina en un formato no tradicional, o sea, el formato de nuestra orquesta es un grupo de jazz, lo que se llama la base rítmica, guitarra, bajo, batería, una cantante y los vientos repartidos en 3 secciones, no tenemos, o sea, una big band tradicional tiene 4 trompetas, 4 trombones y 5 saxos. Nosotros somos una orquesta que se forma con los chicos que vienen, digamos. Nos dividimos igual en 3 grupos los instrumentos de viento que cumplen diferentes funciones, pero digamos, estamos llevando algo genuino, o sea, la música que nosotros tocamos en ningún club de jazz que nos convocó para tocar tiene otra propuesta similar, digamos. Les interesa mucho la música argentina. El tango está instalado a nivel mundial, pero el folclore no. Y nosotros tenemos una riqueza musical muy grande dentro del folclore, ¿viste? Las rítmicas que nosotros usamos y las polirritmias que están implícitas en el género no son habituales y la verdad que gusta un montón. Está también un poco concatenado con que con el grupo nuestro, con Tango Jazz Quartet, que vamos a venir acá el sábado a Astor y el domingo en Uribe, viajamos mucho, ya hicimos más de 20 y pico de giras por el exterior y en particular 10 en Europa. Entonces, bueno, tenemos una red de conocidos y de contactos que nos hace un poco más sencillo. O sea, la verdad que no te regalan nada, pero es más sencillo ser elegido en un club de jazz si ya te conocen. Porque al tipo le recibe miles de mails. Digamos, y quizá que hay un montón de propuestas que también valdrían la pena, pero se le pasan en la cantidad. El ya tener un trato personal con mucha gente nos permite que lo evalúen más puntualmente. Y la verdad que les ha encantado la propuesta. Así que vamos con un montón de conciertos. Es para una primera gira es un montón de conciertos.